quiero yo. Nunca te vayas de mí, recuerda mi cielo, que nací para ti. ¿Quién te quiere? Dime quién te quiere, dime quién te adora.